Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo. Comentario al Evangelio por Fray Raisel. Escuchar a Jesús y poner en práctica su mensaje solo es posible si nos dejamos afectar por él. La comparación que utiliza no posee desperdicio para aquellos que le seguimos. Esta muestra la vocación irradiante del cristiano en el medio del mundo. De la sal se destaca que por sí sola, aislada, de poco puede servir. Su arte radica en disolverse, en llegar a ser nada para dar el toque al todo. Una aplicación en nuestra vida bien puede ser ilustrada en las tantas veces que salimos de cada uno de nosotros para darle cabida al otro. El maestro Eckhart, referido a Dios, decía que en esta salida del yo, en el deshacerse de lo suyo, allí Dios se manifiesta y entra con fuerza en el alma. Y también expresará que entra en nosotros en la medida en que le dejemos espacio para que entre, ni más ni menos. Por otra parte, advierte seriamente Jesús de un peligro. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Podemos perder la capacidad de dar sabor a este mundo por disímiles razones. Como bautizados, estamos llamados a estar alertas y vigilantes para que cuando nos veamos negligentes o perezosos en nuestros quehaceres, responsabilidades, relaciones, etc., volvamos a administrar rectamente nuestros asuntos, como nos sugiere el Salmo de este día. De la luz podríamos decir lo mismo. Oculta debajo del celemín, encerrada en sí, nada puede hacer. En medio de las tinieblas, el justo brilla como luz, como nos dice el Salmo. Y su valor esencial reside en el testimonio de las obras, como asevera Jesús. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras deben mostrar el amor misericordioso de Dios por ti, por nosotros, por todo lo creado. En definitiva, las imágenes de la sal y la luz sugieren vida, dinamismos, misión del cristiano. La oferta de la buena noticia de Jesús, el Cristo, es, primero, a ser conscientes y asumir dicha realidad en virtud de Cristo. Y segundo, a aprender a contemplar lo bello que existe en este mundo, comenzando por nosotros mismos, pero que no termina en cada uno, sino que su plenitud alcanza al otro, a las criaturas y a Dios, en buscar la unión con Él y se muestra en nuestras obras. Obras que disipen las tinieblas con las que lidiamos en la cotidianidad de la existencia y que den gusto y sentido a la vida en nuestra comunidad eclesial, en nuestra familia y sociedad, de forma que se lleve a cabo la profecía del profeta Isaías. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti, la gloria del Señor. Que hagamos nuestro aquel canto que expresa inspirado en el Evangelio. Que sea mi vida sal. Que sea mi vida la luz. Sal que sala, luz que brilla. Sal y fuego. Es Jesús.